hasta la medianoche por Radio La Red, La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo la conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo, con la participación de Miguel Dalacio, por Radio La Red, AM 910, pasión por la radio. Hola mundo, buenas noches, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo va, Carlos? Bien, bien, bien, y acá se ve todo, ¿eh? Cuando digo se ve todo, son dos o tres salones donde hay periodistas en todos los salones. Es Radio La Red, que el punto fundamental de Radio La Red, el deporte, ¿no?, que más se analiza, es el fútbol. Se exactamente. Se relata, se realiza. La radio líder del fútbol. Sí. ¿Desde cuándo es líder? Y hace bastante tiempo, ¿eh? ¿Cuánto? Vos que estás acá tenés que saber. 22 años mínimo. Sí, mínimo, cuando entramos nosotros. ¿22 años, Carlos? Sí. Déjeme felicitarlo. 22 años que estamos aquí en la radio. ¿Eh, Quique? 22 años que estamos en la radio. Pero estábamos allá al lado de la pizzería. ¿En Paseo Colón? Paseo Colón. No. Balcarce y Venezuela. Balcarce y Venezuela estaba en la esquina. Por ahí se entraba y después estaba a mitad de cuadra, estábamos ahí. Así que ahí estaba la radio y nos quedábamos a la mañana. Yo tuve audición a la mañana, de 7 a 9. Después a la noche. Después al mediodía. Pero no tenía tiempo, la verdad. Sí. Porque si voy a entrenar, a la mañana no podía. Al mediodía no podía. Entonces me quedé con esta hora, que ya acá ya hice todo. A las 8, 7, 8 termino todo lo que era fútbol, estando en la selección nacional también, y terminaba todo, y ahí sí podía venir y hacerlo tranquilo, sin apuro. Aunque después me acuesto a la 1, a la 2, me levanto a las 7, me levanto siempre, 7. ¿Temprano? Oh, sí, para ir a entrenar. El entrenamiento empezaba a ponerle a las 8 y media, ¿no? Sí. Entonces me levantaba a las 7, me iba para 6, y ahí dale que dale. Ezeiza, qué bárbaro de Ezeiza, ¿eh? Yo cuando digo Ezeiza, mira vos. No lo conocía a nadie ese lugar. Nadie. Pasábamos por ahí, yo me acuerdo que pasaba, hace 1000 años pasaba por ahí. El primer viaje mío fue con, no sé con quién habrá sido, pero fue hace mucho tiempo, en avión desde Ezeiza, ¿no? A jugar. Y ahora después cuando pasaba veía eso. Qué lindo lugar es. Primero nos querían dar el donde se juega al béisbol, ¿eh? Al lado, ¿no? Que estaba al lado. Al béisbol. Sí, sí. El Estadio Nacional de Béisbol. Sí, sí. Está lindo. Pero yo le dije, es muy grande la cancha. Las tribunas no sirven para fútbol. Están como en diagonal. No se siente la presión del público. No, están en diagonal las canchas, ¿viste? No se puede. Entonces dije, no, busquemos otro. Buscamos y encontró, mejor dicho, Grondona, con su gente, con otro dirigente, encontró el espacio esto. Un día me dijo, andá a ver si te gusta. Fuimos a ver, había de cardo, era puro cardo. El pasto largo, ¿no, Carlos? No, pasto no había, cardo era. Fue. Todo cardo, fuerte, y árboles. Y le digo, mire, Julio, está bárbaro, hay que limpiar todo. Bueno, empecemos, listo, dale. Y empezamos a limpiar todo. A limpiar quiere decir sacar el pasto, los árboles, todo, ¿no? Quedó virgen. Pero te lo mostré acá. Sí. Lo que no lo mostré nunca por televisión, lo voy a tener que mostrar. Para que sepan lo que era eso. Lo que era. Y dependía de los partidos que jugamos. Si jugamos un partido, estaba para 6 hectáreas. Si jugábamos 2 partidos, para 10 hectáreas. Para limpiarla, ¿no? Si jugábamos 3 partidos, estaba para poner alambrado. Y así, cada partido que jugábamos, comprábamos algo para ahí, ¿no? Para la puerta. Me acuerdo bien, que la parte, por ejemplo, puerta, ventana, todo eso, era de un señor, trabajaba un señor que era presidente de Platense. No me acuerdo el nombre, sería bueno averiguarlo. Mañana lo voy a averiguar. Presidente de Platense en ese entonces. Uh-huh. Hacía toda la, ¿viste? La parte ventana. Sí, de cerramientos, puertas, todo. Y hacía todo eso. Sí. Y, bueno, y se hizo eso. Y ahí quedamos. Lo que te estoy diciendo es lo que yo siempre dije, ¿no? Está grabado. Uh-huh. Porque si no lo digo ahora, dice, es mentira. ¿Y cómo digo que no? Me tiene que creer la palabra. No sé, está grabado. Tenés un archivo, me parece. Está grabado, sí, no, está grabado. Una vez lo pasamos acá, hace mucho. Y la autopista estaba, ¿no? Ya, al costado, la Richeri. Sí, la Richeri estaba. La Richeri estaba. Y de ahí a Ezeiza, al aeropuerto, porque la selección continuamente viaja, eran 10 minutos. De la salida hasta ahí. ¿Y en algún momento se pensó también, o fue solamente un rumor, de hacer un estadio acorde a la selección cerca del predio? ¿O nunca se pensó en eso, Carlos? No se pensó. Siempre tuvimos que depender de los clubes. Por eso nosotros ahora, hasta el día de hoy, que agradezco a River, a Deportivo Español, a todo su equipo, a San Lorenzo, que nos cedían el campo de juego cuando había que hacer fútbol, ¿no? No teníamos, habíamos hecho 4 canchas, pero no estaban en condiciones de jugar. Estaban bien, para jugar partidos ahí estaba bien. Pero queríamos una cancha, ¿no? Íbamos a Boca, a San Lorenzo, a River, a Deportivo Español. Y la gente nos cedía con mucha amabilidad los distintos estadios, ¿no? A mí me gustaba poner en los córneres. Por ejemplo, viste, jugábamos de local en la cancha de Boca, en la cancha de River. Me gustaba que escuchen el ruido. Entonces yo tenía en mi casa un equipo y lo llevaba. Tenía amplificadores y entonces había grabado la hinchada de Boca cuando iba a tirar córner y tiro libre y lo ponía, viste. Tirábamos córner, tiros, o sea, ¿cómo cambia, Y tiros penales también. Sí, penales también. Pero claro. Penales se quedan callados. Pero ¿cómo cambia? Ensayamos, Ensayamos porque la selección muchas veces define por penal. Y claro. Selección, Copa América, todo eso. Y entonces, bueno, ahí vamos. Y dale. Y siempre queriendo mejorar, ¿no? Cada partido que hacíamos era para mejorar. Hoy, el otro día antes que me vaya, me vinieron a ofrecer otro lugar, para hacer otra concentración. Y le dije que no, que de ahí no nos íbamos. Porque eso después quedó, es de Ezeiza eso. ¿Se puede saber dónde era el ofrecimiento, Carlos? ¿En qué lugar? Sí, por ahí cerca. Pero más a, viste que ahí, donde corta la autopista Ezeiza, el predio, a la izquierda. ¿Dónde está el predio de River quizás ahora? Un poquito más todavía. Sí, el predio de River fue uno también de los que nos ofrecieron, le dije que no. Y más arriba también. Y un poquito más para viniendo para está, el lado. Para este lado, viniendo, creo que estaba Español. Claro, el de Racing. El de Racing. Está el de Racing. ¿Cómo se llama este? La cancha italiana, un poco más. La italiana. Claro. Sí. Que después estaba también el velódromo, ¿no? Estaba todo eso. Bueno, ¿qué ¿cómo anda la cosa? Acá estamos, Carlos. No, ayer estuve en la cancha. En la cancha de Lanús estuve. ¿A Lanús? Sí. Exactamente. ¿Cómo anda Lanús? Bien. Bien. No, hizo mucho calor y pararon el partido en el primer tiempo y en el segundo para tomar agua. Me acordaba de vos, mira. ¿Se puede parar? Pararon porque hizo 28 grados y mucha humedad. No me interesa. Y pararon, lo vi yo, en los dos tiempos. ¿Y si yo no quiero parar? Y bueno, se pusieron de acuerdo los dos técnicos y pararon. Ahí está. No solamente en Lanús, en Boca también. En Boca también pararon. Y en el partido de Rosario, donde jugó Newell's, también pararon. Se ve que... ¿Y si yo no quiero parar, qué pasa? Aparte tampoco paran hacía. Paran ellos y vos no. No, claro. No pueden parar uno. ¿Ah, no? Solo. Ah, bueno. Nosotros cómo va a parar. Yo le decía siempre, mire que nos paramos, Pero Carlos, si paran ahora 3 minutos con 27 grados en diciembre cuando haga 33... Me extrañó eso, porque si hiciera 35 grados, bueno, puedes llegar a aceptarlo. Tampoco, ¿por qué vamos a parar? Porque se deshidratan los jugadores. Que entrenen. Entonces tienen que decir, por ejemplo, los obreros, metalúrgico, tu imprenta, todo tienen que decir, voy a parar media hora, no se puede. Ellos no, porque están trabajando, bueno, está bien, pero... Y acá hacen fútbol, es igual. Sí. Si vos estás en el estadio de fútbol, ¿qué querés? No querés que tiene que hacer calor. Sí. Si vos jugás en el Caribe, no es lo mismo que jugar en Buenos Aires. Si jugás en el sur de España, no es lo mismo que jugar en el norte de España. Sí. ¿En la altura? ¿Si jugás en la altura? En la altura. En la altura no vas a decir, no, yo no quiero jugar. No quiero jugar porque estoy mareado. Tenés que jugar. Sí. Y bueno. Él tocó jugar a la altura, no puedo decir nada. Cuídate. Practicá para jugar a la altura, viejo. ¿Qué va a hacer? Sí, ¿no? La verdad que, bueno, me extrañó eso y nada. Entonces en el verano va a ser así. No, esa va a ser la validad. Para, pero yo nunca quise parar, no paro. Digo, yo no. El equipo nuestro no para. Si ustedes quieren, para. Nosotros, seguilo. Al árbitro, seguilo. Pero se le da ventaja si usted se hidrata y el otro equipo no. No, no, no, no, no para. Ah, no, para. No, ninguno para. Claro, claro, claro. Vos no querés, no pará. Si vos querés, pará. Pero todos quisieran parar. Los jueces, paramos, paramos. No, no, no paramos. Nos vamos a acostumbrar a esto. Por eso, en vez de entrenar a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, como se hace en verano, entrenará a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde. Y vas a tener calor. En el horario que se juega el partido. Sí, también. Te vas a tener calor, es una cosa normal. Claro. Ahora, si vos tenés que entrenar con calor, sí, claro, después tenés que ir al frío, tenés que ir a jugar donde hay viento, tenés que practicar en todo, en todos los climas. Cuando y hay... para eso justamente está el técnico, para preparar. Lo que pasa es que hoy en día, Carlos, hay entrenadores que entrenan temprano y a las 10:30, 11 se quieren ir a la casa. Está bien. Llega la hora... Generalmente tenés que entrenar ahí bien, bien, y después a la hora de juego, por lo menos cambiarte. Y decir, qué frío que hace, qué frío que hace. Y sí, otro problema que tienen los técnicos hoy en día... ¿Pero por qué se quiere ir a la casa? Y bueno, o no quieren trabajar. El problema, ay, de, el problema de hoy es esto, Carlos. ¿Qué? El problema que hoy acusan los técnicos, sí, fuera de micrófono, porque no lo quieren hacer de manera pública, es el telefonito. ¿Qué telefonito? Los jugadores están todo el tiempo mirando el teléfono en el vestuario. No se hablan, no miran fútbol, no les gusta mirar otros partidos. Sí, no hay contacto visual. Quiere decir que no lo usen. Bueno, pero hoy el telefonito es el principal enemigo de los técnicos. Sí, pero quiere decir que no lo usen. Mirá, yo tuve el primer celular, los primeros 30 celulares que entraban en Argentina, de los 30 que entró en Argentina me dieron uno a mí. De los 30, los baulitos. Eran unos bolsitos, los primeros que me dieron. No se puede estar con el celular. Yo lo ponía en un costado y está tres, no se puede. Y además, que hoy se filtra todo, Carlos, ¿eh? Cuando por ahí el técnico quiere, no ocultar, pero quiere guardar algo puertas adentro, como se dice habitualmente, hoy los jugadores mandan mensajitos, mandan fotos, se viralizan los videos. No puede estar entrenando con los celulares. Pero hasta ahora nadie puso un reglamento. Pero no es prohibiendo reglamento. Los celulares en horario de trabajo. No es reglamento. Vos querés tener un celular, lo tenés. ¿Quién lo tiene? El preparador físico, el médico, todo. ¿Por qué lo tenés? Porque te pueden decir, murió un pariente. Obvio. Listo, está bien. Una emergencia. Nació un nene, una nena, nació. Es que es algo, o algo delicado. Pero para decirte, mirá, ¿a qué hora venís a comer? ¿A la tarde vamos a acá? No, eso no. Después lo mismo que vuelve a hacer esto y empieza a entre. Parece un concierto. No, pará. Es la mayor problemática que hoy tienen los preparadores físicos y los cuerpos técnicos. No es problema eso. ¿Por qué problema? Porque no lo pueden parar, no lo pueden controlar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y porque no hay manera de que los jugadores no usen el teléfono. ¿Pero por qué no hay manera? O no le encuentran la manera, o no la quieren implementar. No, le decís, no se puede hablar por celular. Listo, ya está. Chao. Y lo tienen que dejar en un lugar. Se acabó. Entonces quiere decir que el fútbol antes no existía. Claro. No había celular. Yo te digo, tuve el primer celular que llegó a la Argentina, llegaron 30 celulares. Llegaron 30 celulares. Y me dieron... Tanto que rompí, me dieron uno a mí. Porque en Ezeiza, para hablar por teléfono, tenía que caminar 10 cuadras, qué sé yo, todo, de la entrada hasta el centro. Había que caminar, llamaban por teléfono, entonces fui y me dieron un celular. Y listo. Exactamente, Carlos. Si le parece, vamos a ver cómo está la provincia de Córdoba. Está Víctor Genesoni, nuestro compañero corresponsal, para que nos hable un poquito, Carlos, del presente de Talleres y de Belgrano, ya que muchos cordobeses escuchan todas las noches el programa, un poco de información para ellos también, ¿le parece? Muy bien, le agradecemos a toda la gente de Córdoba. Está Víctor, lo puede saludar. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, buenas ¿Cómo anda, Carlos? Buenas noches. Buenas tardes para todos. Bien, muy bien. Bueno, nos podemos recordar algo de Córdoba. Yo Córdoba hace mucho que no voy, ¿eh? Pero de pibe, 6, 7, 8 años, iba siempre a Río Ceballos, de vacaciones, con la familia, ¿no? Y bueno, y este, el último partido de la selección, concentró en Talcipuede, ahí muy cerca de Río Ceballos. Sí, Talcipuede iba... Claro, Río Ceballos iba, por ejemplo, te digo como era un lugar, a mí me encantaba Córdoba, ¿no? Ahora soy mafiaca, pero iba y me traían para alquilar caballos. No sé cómo será ahora, ojo, Me traían, no, ahora cambia muchísimo. Me traían el burro, que el burro no corre, no, ni caminaba. Tenía que pegarle cada palazo, pobrecito, que no, que se te paraba de mano y ahí quedaba. Y el sulky sí, Íbamos al Cipuede, a Río Ceballos, lindo hotel había salvado, un quillo me tocaba, iba siempre, un quillo. Las vacaciones las pasaba en un quillo. Y después, bueno, después ya vino Córdoba, vino el fútbol, vino toda la historia. Otro Córdoba, me parece, ¿no? Sí, hoy sí, ha cambiado muchísimo. Y más, y vamos a donde la ciudad que acaba de nombrar usted, un quillo, bueno. Hoy todas son ciudades. Claro. Un quillo, Río Ceballos, Salsipuede, Los Pagos de Héctor Baldassi. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Esto, Córdoba se ha extendido. Salsipuede, ahí me acuerdo. Ahí también iba, Salsipuede. ¿Y sabes dónde íbamos mucho? A Saldán. ¿Te acordás que había el agua, Saldán? Bebidas sin alcohol, Saldán. Queda por ahí cerca. El agua y el jugo. El jugo queda por ahí cerquita. Sí, queda directamente vertiente el agua. Claro. Y después nos quedábamos ahí en el hotel, a la noche había siempre fiesta en Río Ceballos. Sí, muy lindo, o sea, muy tranquilo, ¿no? Sigue siendo, hoy por hoy... Es una ciudad, pero sigue con alma de pueblo, ¿no? Claro. Sigue manteniendo eso que tienen que tenían los pueblos antes. Sí. No, y es lindo, para la tranquilidad. Es bueno, ¿no? Es lindo, yo a nosotros me acuerdo. No sé cómo será ahora, ¿eh? Hace mucho que no voy a Córdoba. Pero íbamos ahí a Río Ceballos, alquilábamos, no sé ahora cómo será, ojo. Alquilábamos caballos, hoy íbamos a pasear a caballo, por al lado de los arroyos, los chiquitos iban en burro, los pibitos, el sulky, no sé cómo será ahora, no sé. No, ahora cambió mucho, ahora ya no, como están las cosas, recién lo escuchaba usted el tema de los celulares, bueno, y ahora cambió todo, ¿no? Los pibes ya casi son muy pocos los que andan a caballo, pasan muchas horas con los benditos PlayStation y todo, y juegan poco ahora, sí, Pero hay gente así que, por ejemplo, alquila azul, que alquila caballo. Y sabe estar por el lado hoy, si vas como, si, por ejemplo, en Río Ceballos, en Dique La Quebras, y por ahí hay sectores donde todavía se alquilan caballos, y bueno, los que lo alquilan son los turistas, ¿no? Que aprovechan para dar una vuelta a caballo alrededor, quizás hay un paseo ecuestre para los turistas, para hacerlo a caballo, ¿no? Sí. Y la gente siempre va a Córdoba, ¿no? Sí. Pase de Córdoba tiene variedad, ¿no? En cuanto al tema del turismo, decimos Río Ceballos, después tiene para el otro sector, Villa Carlos Paz, La Falda. Grande, yo también iba mucho a La Falda. Claro, Villa Jardino. Un tiempo, me acuerdo que los equipos de Timoteo Grigol, sí, en Córdoba. Iban a Villa Jardino o Valle Hermoso, hacer la pretemporada. Sí, Grigol siempre en Córdoba. Grigol, Ferro, ¿no? Pero dirigido por Carlos, siempre hacía la pretemporada en Córdoba. Sí, ahí, bueno, lo hacía mucho en Villa Jardino, ¿no? Villa Jardino, mira vos, ¿no? Es lindo. Aparte, tranquilo, ¿no? Sí. Bueno, ahora cambió bastante, ¿no? Porque también venían por acá buscando no solamente la tranquilidad, sino la oxigenación. El cambio de aire, el clima, que era totalmente distinto. Bueno, ahora sí, Córdoba se ha hecho bastante húmedo, ha cambiado el clima en Córdoba bastante, más parecido a Buenos Aires, o por lo menos acá, lo que vive uno el día a día en la ciudad, ¿no? Sí, bastante. Yo las últimas veces que fui fue en los torneos de verano, cuando estaban estudiantes o en la selección, que íbamos a jugar unos partidos a Córdoba, a Mar del Plata, y cambió todo, cambió. Yo te hablo hace muchos años, hace muchos años que, yo te digo, iba ahí, nos divertíamos barro, iba la familia a Córdoba. A Mar del Plata iba menos gente, iba el padre, la madre, el hijo. Pero a Córdoba iba, qué sé yo, el tío, la tía, los primos, todo. Íbamos para allá. Lindo, lindo, a mí me gusta mucho. Después ya no fui más, la verdad, después ya no pude más. Se me hace medio lejos, ¿no? Y entonces no fui más, pero quisiera ir a Córdoba, la verdad es que quisiera ir. Sí, vuelvo a reiterar, ha cambiado bastante, ¿no? La idiosincrasia, el tema de los pibes, la crianza, antes quizás estaba la madre presente y los chicos no jugaban en el patio de la casa o en el mismo pueblo como reservado, ¿no? Y ahora ya salir a trabajar los dos, creo que son, ya es distinta la crianza en las distintas ciudades, ¿no? En las diferentes ciudades. Sí, no, claro. Había, ojo, yo te digo, la época nuestra que íbamos, tenía muy buenos jugadores Córdoba, ¿eh? En los torneos de verano, Talleres, por ejemplo, tenía buen equipo, ¿eh? Talleres, Racing, el Racing del Coco Basile. Belgrano, los primeros nacionales también. Sí, no, eran buenos. No, yo te hablo de los torneos de allá, ¿no? Todavía no estaban, sí, en los nacionales. Pero eran buenos equipos y tenían buenos jugadores. La mayoría iba a ver esos torneos para adquirir los jugadores de esos equipos, ¿no? Los buenos jugadores. Y venían muchos muchachos. Y sí, la mayoría después vivía en la capital. Jugaban en equipo y después ellos trabajaban o estudiaban en la capital. En la capital de Córdoba. Sí, sí, jugaban y estudiaban en la Universidad de Córdoba o sí, trabajaban también cuando no era, sí, era amateur todavía el fútbol, ¿no? Y la gente iba, ya iba. Yo me acuerdo que los torneos de verano se llenaba Córdoba. Sí, en cuanto a convocatoria, Córdoba ha sido siempre una buena plaza, ¿no? Lo ha demostrado en los diferentes torneos de verano o el mismo clásico más importante cuando viene a jugar Boca, River, la gente de Córdoba se llega a ver los equipos importantes, ¿no? Preguntarte, Víctor, por la actualidad justamente, ¿no? De Belgrano, de Talleres, en este torneo de primera que por ahora, pues si uno ve la tabla de posiciones, están un poco alejados de los punteros, pero bueno, con la expectativa de mejorar, ¿no? Sí, primero Belgrano apuntó todos los cañones a lo que es la Copa Sudamericana, en la cual pasó la primera fase, ganándole a Estudiantes, y después hizo, creo que un partido histórico. Increíble ese partido, ¿no? Sí, un partido histórico en Coritiba, donde si Belgrano llegara a jugar todos los partidos como lo jugó en Brasil, yo creo que no tenía inconveniente pelear los primeros puestos, pero esto es fútbol, y esos partidos se dan una vez cada tanto. Y después hizo un mal segundo tiempo, con muchos errores, y bueno, terminó quedando afuera de la Copa Sudamericana, y prosiguió con, creo que el torneo local o el torneo doméstico, no lo ha dejado de lado, pero así no ha sido prioridad, porque la prioridad primero era la Copa Sudamericana, ahora está siendo, bueno, ahora tiene tiempo para, tiene un par de partidos antes de la semifinal de la Copa Argentina, después le dio prioridad a la Copa Argentina, que hoy por hoy está en semifinales, es el primer equipo cordobés que llega a semifinales de la Copa Argentina, ¿no? Y bueno, y espera rival, nada más y nada menos que del partido que se va a jugar acá en Córdoba, estoy hablando de Rosario Central, Boca Rosario Central, el 2 de noviembre, ¿no? Exactamente. Y después, y bueno, preguntarte, creo que sí, ha quedado un poquito alejado del torneo del doméstico, no ha tenido buenas actuaciones, no ha podido ganar en Córdoba, Belgrano. El único, claro, partido que ganó en Córdoba fue frente a Estudiantes de La Plata, claro, por Copa Sudamericana, después no ha podido ganar en Córdoba. Y ojo que venía en racha buena, ¿eh? Venía siempre ganando, y después quedó, no sé qué. Sí, bueno. Y después también el cambio de técnico, por ahí cambio de idea futbolística, este plantel o la base, este plantel estaba acostumbrado a jugar otra cosa, a otra idea de juego, estoy hablando con Ricardo Cialinski, uh-huh, Esteban González intenta otra cosa, otro esquema, otro, le quiere dar otra identidad, y eso cuesta, el cambio lleva un tiempo, y bueno, por ahí no lo ha logrado por segmentos, segmentos en distintos partidos, no ha podido tener una regularidad, pero creo que también en eso, porque ha ido variando bastante el equipo, ¿no? Por el tema este que hablamos recién, de estar en tres competencias, entonces vos tenés que ir rotando para que, a ver, elevar las cargas, para que físicamente los jugadores estén bien, ¿no? Exactamente. Y ahora, ¿cómo deberá dar vuelta la historia, ¿no? Porque la gente, me imagino, que debe estar un poco, no enojada, pero un poco desilusionada por el arranque del campeonato. Sí, pero lo que pasa es que, vuelvo a reiterar lo mismo, la gente estaba más ilusionada o apostó, hasta la gente, lo que quería era avanzar, porque ya había jugado las ediciones anteriores de Copa Sudamericana, 2013 y 2015, no había podido pasar los equipos argentinos, primero con Vélez, después con Lanús, y lo peor fue con Lanús, cuando terminó quedando afuera un categórico 5-1 en la cancha de Lanús, y bueno, querían pasar sí o sí un equipo argentino, y después la gente no es que no le dejó de lado el torneo local, pero sí tenía mucha más expectativa en las copas, ¿no? Y bueno, y por ahora la gente está enganchada más con la Copa Argentina y con el torneo, que el torneo desgraciadamente no le dio bien. Y por el lado de Talleres tampoco ganó el local, su primer partido lo ganó el último sábado frente a San Juan. Y bueno, es el primer triunfo y todavía Talleres tiene que pensar más en afianzarse en primera división que tratar de conseguir algo más importante, ¿no? Víctor, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho esta entrada y hasta cualquier momento, ¿no? Hasta luego, Carlos, un gusto, como siempre. Chao, buenas noches. Muy bien, vamos a las noticias, Quique, y allá vamos. Muy bien, señores. Seguimos de los estudios de Radio La Red hablando sobre qué tema. Bueno, exactamente, Carlos. Sí, agradecemos a la gente que nos nominó, ¿no? Muy bien. Felicitaciones, Carlos. Para la que la gente se preguntará, ¿para qué? Los Martín Fierro, pero de radio. De radio. Martín Fierro de radio, claro, porque antes se premiaba todo junto, todo. Televisión y radio. Ha y este separado. Año lo han separado, así que dentro de unos días se viene la fiesta de gala en el Hotel Hilton, donde, bueno, el doctor Bilardo y su programa, que hace 22 años junto a Miguel Dalayo está al aire, ha sido nominado para el premio a Mejor Programa Deportivo. Muy bien. Sí, porque no es solamente de fútbol, ¿no? Es de todos los deportes. Exactamente, Carlos. Algunos no sabremos las reglas y todo, pero bueno, los conocemos. Es lógico. El que está obviamente en deporte más o menos conoce. No podemos hablar como hablamos de fútbol. De fútbol, te imaginas que toda la vida. ¿Lo siguen llamando por la selección, Carlos? Sí. Le suena el teléfono. A ver, vamos a atender. A ver, hola. Ahora sí. Bueno, cómo no. El doctor... Llámeme en 10 minutos. Atiende el teléfono. 10 minutos. Hasta luego. Sí, es una radio de Santa Fe. Ahora después atendemos. ¿Lo siguen llamando por la selección después de una semana casi? ¿O? Sí, no, llaman por la selección, cómo tiene que formar, qué tiene que hacer, qué me parece que falta, cómo es el estado físico, qué me parece el técnico, qué me parece el equipo, qué opino del AFA, qué quiere que te diga. Vos tenés que tener en cuenta que la gente, claro, yo los días estaba sacando la cuenta, del año 9, el año, nosotros entramos en AFA en el año 84, creo. 84. Uh-huh. 83. Yo salimos con Estudiantes de La Plata, buen campeonato. 82. 83, entré en la selección. Mira los años que hacen. Si hemos visto cosas, si hemos visto jugadores, si hemos tenido relación con distintos países, ¿no? Distintos países que siempre se habla. Yo, con España, con Italia, ya sigo hablando, ¿no? Hoy me llaman de España y de Inglaterra. Y sigo hablando con ellos. Inglaterra, ¿ustedes qué hablo? En español. Hablo en español con ellos, bueno, quieren saber, y hablamos. Hablamos de todo, de fútbol, de los equipos, cómo están, cómo no están. De España conozco más porque estuve dirigiendo 3 años. De Italia también conozco más porque iba continuamente a España. A Italia, España, Italia. Toda esa parte, Francia, toda esa parte la conozco bien. En Francia yo iba a ver a Burruchaga, que estaba viviendo allá, cuando estaban jugando en Francia, ¿no? Uh-huh. Me quedaba ahí un mes, 20 días, iba de una ciudad a otra ciudad, para conocer los jueces argentinos que estaban allá y para conocer algunos equipos que me gustaba conocerlos. Es decir, que estaba al día de lo que pasaba en la parte internacional. No tocaba de oído, ¿eh? Nos tocaba por leer el diario. Leía, no leía yo La Gaceta, Tutto lo Sport, Italiano, no. Iba a ver los partidos, iba a verlos. Y entonces con eso vos decís, mira, el fútbol es este. Aparte, tenía que estar preparado, porque generalmente los equipos, eso que te digo, tienen jugadores y son para la selección italiana, la selección española, la selección inglesa. Realmente esos jugadores, la mayoría, juegan en clubes de su país. Claro. La mayoría. Y así iba recorrido todo Europa. Y lo hacíamos en tren, yo lo hacía en tren, porque en avión no podía. El avión primero que era caro, después que del hotel al aeropuerto tenés generalmente media hora, en el aeropuerto tenés que esperar una hora. Entonces me convenía la estación del tren, station, y me iba ahí, me tomaba el tren y me iba a un lado al otro en tren. Y que era más rápido, para mí era más rápido, ¿no? Lo hacía más rápido, liquidaba más rápido. Siempre el tren es mejor, ¿no, Carlos? Sí, el tren allá es mejor. A mí me gusta más. Aparte conoces mucho más, ves cómo es. El tren es otro ambiente. Y después me esperaba algún muchacho que estaba en Francia, en Italia, me esperaba alguno de los jugadores argentinos que estaban en esos países y me iba con ellos. Iba al hotel, ¿eh? Pero me venían a buscar y después me iba para el hotel. Y con ellos hablábamos de fútbol. Es decir, lo que podía era el entrenamiento que hacía la selección nacional, hablar de fútbol. Entonces llevaba videos, te digo videos porque llevaba Betamax todavía. Era el Betamax, los llevaba los videos y se los mostraba a los jugadores. Mira, esto es así, así, así. Nosotros vamos a jugar así, así, así, así. Era, qué sé yo, viste, en un momento Italia tenía equipos que eran insuperables, el Napoli, el Inter, el Milan, la Roma, que eran jugadores, la mayoría de la selección. Alemania también, iba a ver los partidos, miraba ahí, y bueno, y eso estaba. Y ahí entonces estábamos así, por todos los países. Recorrimos todos los países de punta a punta, iba. Pero me gustaba en tren, porque en tren era un mediodía lo más que podía haber ido. De España, por ejemplo, de Barcelona, pasaba a Inglaterra, después de Francia pasaba a Zúrich. Recorría todo, el sur, el norte, y veía cómo estaban los equipos que teníamos que jugar amistosos, algunos que se estaban preparando para los mundiales, y entonces tenía que ir a ver cómo estaban. Y preguntaba, a ver cómo están, y me enteraba cómo estaban los distintos equipos que iban a intervenir en los campeonatos del mundo. Bien. Bueno, Carlos, interesante. ¿Y en La Plata también iba en el tren Roca? Son más o menos una horita de viaje, pero... Una hora, rápido. Era rápido de las 8. Salía de Constitución, llegaba a las 9. Íbamos caminando hasta el estadio, 9:10, 9:15, entrenábamos, y si entrenábamos a la tarde, nos quedábamos en La Plata a almorzar, y si no, nos veníamos para Capital. Porque en aquel tiempo la autopista todavía... No estaba, era no. O Avenida Calchaquí, Calchaquí, en su momento, sí. Camino Centenario, sí. O tomarse el Roca, que va por Quilmes, Berazategui, Pereira... El tren era lo mejor. El tren asentado, el rápido de las 7. Llegaba a las 8. Villa Elisa. No paraba, paraban uno o dos. Quilmes y no sé cuál más. Villa Elisa, seguramente. Quilmes y Villa Elisa. Paraban ahí y chau, listo. Y a la vuelta, el rápido de la 1:10. Tomamos 1:10, llegábamos a casa a las 3. No, eran temperaturas el día. Pero era mejor que el coche, mejor, mucho mejor. Viste, no había problema. Y hoy en día quizá la autopista agiliza, pero en aquel momento... No había autopista, la fueron haciendo. Y después yo alquilé una casa en La Plata, cuando estaba en La Plata, alquilaba una casa. en una casa en la calle Diagonal 2074, que está cerquita de la catedral, y ahí alquilábamos una casa con Manera y Poletti. Y estábamos cerquita, en la calle 20. Muy lindo, muy linda la gente, nos ayudaba la gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cada tanto venía la familia, una vez por semana venía la familia. Está terrible el teléfono, ¿eh? No para de sonar el teléfono. Pero de Vilardo. Hay que atenderlo. Mientras tanto, Carlos, sí. Le avisamos a la gente, @doctorVilardo, la gente como todas las noches se puede comunicar vía Twitter, la única cuenta oficial que usted tiene, @doctorVilardo. Muy bien. Mientras tanto... Voy a atender, hola. Muy bien. Hola. Es de Montero, Córdoba. Una radio Montero, Córdoba. Pero bueno, muy bien. Repasamos, si le parece, a ver, los dale. Resultados del el teléfono siempre hay que tenerlo, yo lo tengo siempre. Está bien. Como médico. Y sí, médico, periodista. Periodista, no, porque... Pero por ahí lo llaman para opinar. Sí, eso sí. Se sí. Pasa. No, cuando llama sí. Pero cuando está el teléfono, viste, el médico siempre tiene que tenerlo abierto. Pasa cualquier cosa, ahí está. Vamos. Bueno, repasamos entonces la fecha que, bueno... Finalizó la número 6, el viernes Defensa le ganó 1-0 a Banfield, Belgrano empató 0-0 con Aldo Civi, el día sábado Vélez 2-1 a Colón, Rafaela le ganó en un partidazo a Racing 3-2, Huracán perdió de local ante Temperley 2-1, Estudiantes de La Plata también, me parece que en otro de los partidos de la fecha, le ganó 3-2 a Rosario Central en la cancha de Quilmes. Lindo partido. Partidazo. San Martín de San Juan perdió de local ante Talleres de Córdoba. E Independiente también cayó 2-0 ante Atlético de Tucumán. El día domingo, Lanús 3-0 le ganó a Godoy Cruz de Mendoza. Boca 2-0 a Sarmiento de Junín. Olimpo perdió 4-1 ante Tigre, el equipo de Pedro Trolio, de visitante. 4 goles, a Olimpo de Bahía Blanca. Newell's, lo dicho, le ganó 1-0 a Gimnasia de La Plata. Arsenal perdió 3-1 con San Lorenzo. Y Patronato en Paraná le ganó 2-1. A River, doctor, si le parece, podemos saludar a Fernando Carrafielo, hombre que está en Rosario, para que nos cuente un poco de lo que ha dejado tanto Newell's como Central, ¿le parece? Está bien. Fernando, Carlos. Bien, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Hola, doctor, tanto tiempo, ¿cómo anda? Un abrazo. Bien, Carrafielo, bien. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Excelente, doctor, fantástico. Muy bien. Muy bien. Aprendiendo a ser padre, que no es difícil. Cosa. Es difícil, se duerme poco. Se cambian los hábitos, pero es maravilloso, no le vamos a quitar el título, ¿no? No, te cambia la vida. Una sensación única, cambia la vida y bueno, nos estamos preparando. No hay facultad, no hay estudio, no hay libro que te diga, por lo menos te enseñe, ¿no? Como es esto, así que es una experiencia que hay que vivir y aprender de ella, cada día y cada momento. Sí, hay cosas que uno, viste, tiene que saberlas, ¿no? Eso, pero tiene que hablar con los médicos, con los pediatras, ¿no? Sobre todo. Sí, recién estaba buscando ahí en internet cómo es el tema del calor con el aire acondicionado, que es perjudicial, que no, para los cuidados pertinentes, porque vienen épocas de donde los grandes sufrimos por demás y los chicos no sabemos todavía, ¿no? Porque no hablan, solo hacen muecas o hacen algunos sonidos. Así que bueno, estamos en pleno aprendizaje, doctor. Está bien, a todos les pasó igual, a vos también, sí, a los padres les pasaron lo mismo, todos aprendieron. Y en cualquier país aprendieron donde hace frío a ser padre, donde hace mucho calor, mucho frío. Aprendieron en todos lados. A nosotros nos tocó estar por algunos lugares, en Rusia, qué sé yo, hacía un frío. Y así estaban, los chiquitos estaban ahí. Salían a la calle en cochecito con la madre, el padre, ¿no? Guante tapado, frazada, de todo se llevaban. Pero bien, van creciendo. Una vez que crecen, después en una época de estudio, y después saben más que el padre. Y que la madre. Eso es verdad, sí, señor. Bueno, es el momento en el que empieza la curva ascendente de uno y la descendente del otro, ¿no? Claro. Es normal. Es normal, doctor. Absolutamente. Bueno, estamos en Rosario en una semana que no es normal, y vamos a utilizar justamente ese término, porque más allá de la victoria de ayer de Newell's, 1-0 sobre Gimnasia, trabajada, costosa, pero victoria merecida al fin, y la derrota de Central el sábado con Estudiantes en un partido polémico por el mal arbitraje de Aval, pero todavía sin un buen rendimiento en Central, no ha podido engranar algunos partidos, excepto el de Arsenal hace algunas fechas en el Gigante de Arroyito, con la victoria por goleada. Estamos a días de un nuevo clásico, doctor, con todo lo que esto significa en Rosario, con la previa. Pocos imaginaban a Newell's llegando en alza, siendo la escolta de Estudiantes y llegando prácticamente como favorito a este encuentro ante Central, más allá de que los clásicos son distintos, se piensan de otra manera, no hay favoritos. Bueno, Newell's llega con 14 puntos, Central con 8. En la tabla es, por lo menos Newell's hoy tiene un mejor presente que Central. Y estamos en presencia de un partido donde se juegan muchas cosas. Central se juega a no perder el tren, Newell's se juega a seguir así arriba y fortalecerse aún más en este arranque vertiginoso que ha tenido y de buen comienzo. En un clásico que en el último tiempo a Central lo ha tenido mucho más como ganador, como patrón, podríamos decir, en este caso de los clásicos, pero todos son distintos, todos se juegan de otra manera, con motivaciones siempre por delante. Y Newell's ha tenido un buen arranque, por lo menos mejor que Central. Con ausencias importantes en ambos equipos, en Central sin Montoya lesionado, sin Musto en la misma condición, con Lochezo expulsado el otro día ante Estudiantes, y en Newell's sin confirmación, pero parece que se queda fuera Escoco, que padece una hernia de disco que lo tiene a mal traer, un día se levanta en óptimas condiciones, el otro día prácticamente ni puede caminar, y necesita un tratamiento especial, está evitando naturalmente que lo operen, así que de los dos lados con mucha expectativa, porque es un clásico más y porque tendrá todos los condimentos para mí el más pasional de la Argentina. Discutimos eso si quieren en un ratito, pero con ausencias también, que naturalmente van a pesar en el partido, y con puntos altos, imagino, en ambos equipos. Clásico de esos que naturalmente de afuera se ven con mucha pasión y que seguramente tenemos una cancha llena y un marco excepcional como nos entrega cada clásico. En esta semana está el banderazo de Newell's, hablan los protagonistas más importantes, siempre alguna frase nos queda colgada para el próximo domingo, y bueno, ojalá tengamos un partido de alto vuelo y de muchos goles, ¿no? Que es lo más lindo para los clásicos. Claro. A mí me tocó ver un clásico, a ver si te acordás, en Córdoba. Uh-huh. En Córdoba, Rosario Newell's, ¿no? ¿Uno de verano? No, era campeonato, ¿eh? Y fui a Córdoba a verlo, fui a Córdoba. Uh-huh. Uh-huh. Porque no querían jugar, o previo al año, ¿viste? Esos partidos, sí. Previo, lo que se hacen en verano. Y me fui hasta Córdoba, uh-huh, a ver el campeonato, a ver el partido, ¿no? Son partidos diferentes. Doctor. Son partidos diferentes. Sí, distinto. Naturalmente, son partidos que se arman distinta a la semana, distinto el mismo día. Imagino yo que la concentración y el entorno, del contexto de los jugadores, debe haber mucho más ansiedad, mucho más hermetismo, sí. Y hasta debe ser mucho más fuerte el sentimiento de salir a jugar, porque además en Rosario, y ha pasado en La Plata, y pasa en muchos lugares, en Santa Fe y demás, son muchos pibes de la cantera, que sueñan toda la vida con este partido, y cuando lo salen a jugar, así lo demuestran, es con uñas y dientes, e intentan contagiar a los que son de afuera y que llegan por una, dos, tres temporadas, así que es un partido con muchos condimentos. Va a ser fundamental el árbitro, que sea de los mejores, o Herrera o Lustó, que hoy parecen estar alejados del resto, por lo menos en la consideración, porque este tipo de partidos de trámites muy finos y que se definen por algunas cosas, o por muy poquitas, bueno, que tengan un árbitro correspondiente a esta situación, la impresión que queda es que lo más justo para todos, ¿no? Claro. Después hay que vivirlo, ¿no? Un clásico lo vives el día del fixture. O se está sorteando el fixture. Sí, es lo primero que se ve. ¿Cuándo nos toca el clásico? ¿Cuándo toca el clásico? Claro. ¿Qué día, en qué cancha? Todo. ¿Y a qué hora, no? Claro, saben todo. Entonces, bueno, eso es importante. Después la gente. La gente, sí. O sos de uno o sos del otro. Ahí no hay. Hay y muy bueno, hoy en Rosario depende de la actividad de cada uno. Uno puede ir repasando y en distintos sectores, en distintos rubros, ya de lo que se habla es del clásico del domingo, y el lunes posterior, que va a ser el 24, ni hablar, y así si hay un ganador, le dura por un tiempo la felicidad, y el perdedor es un neto perdedor, aquí sí, más sí, que sí, nunca. Sí, no. Sos el perdedor de la ciudad, el que no podés ver a tus amigos, el que te molesta la cargada, Y en La Plata, yo te digo en La Plata, en Rosario debe ser algo parecido. El ausentismo laboral es mucho. El lunes, ¿sí? El lunes, ¿eh? Si el equipo pierde. Claro, claro, absolutamente. Y bueno, es así, doctor, se vive en los rincones, en los bares, en los peatonales, en las reuniones de amigos, en las casas, donde a veces se dividen una camiseta y otra. Claro. Así que es así. A ver, cambia la fisonomía de la ciudad, de 1.300.000 habitantes en esta ciudad que es Rosario, debe haber 1.100.000 repartidos entre los dos equipos y el resto entre Central Córdoba, Argentino, Boca River y alguno más. Es el 85-90% de la ciudad de Newell's o de Central, y eso se nota en una ciudad que está paralizada. El domingo desde las 7 de la mañana, desde las 8 parece que todo el mundo cambia la temática, que si hay que tomar un transporte urbano, si hay que movilizarse para un lado, se hace con mucho tiempo de anticipación, logrando un estándar o un confort mucho más activo que en otro domingo, porque si salís con el tiempo justo o si haces la vida natural domingo, no podés, porque está todo revolucionado. Claro, es lindo porque esto viene del abuelo, ¿no? Mi abuelo, claro. Después mi padre. Esto es una cadena. Es la familia. Sí. Viene toda está la todo familia. Involucrado, ¿eh? Y esos domingos donde, no, hoy con el abuelo no como porque se va a hablar de fútbol y es de la otra camiseta y... Claro. Y es preferible verlo en casa distinta, porque si tenés un amigo bastante fanático del otro, termina habiendo una discusión. Bueno, en definitiva, el clásico de Rosario, que va a servir de ejemplo para muchos clásicos pasionales, naturalmente Boca-River, que se extiende a lo largo y a lo ancho del país y hasta del exterior, pero este de Rosario tiene la pasión de una ciudad muy futbolera, muy caliente en ese aspecto, donde todo se potencia y se magnifica aún más, ¿no? Sí, no, aparte es importante. Son equipos, por ejemplo, como la ciudad de La Plata, ¿no? Que está Estudiantes de La Plata, Gimnasia, en Córdoba, cuando estaba Talleres de Belgrano. Uh-huh. Y son así, son partidos que la gente no entiende, ojo, ¿eh? Muchos no entienden, sí. Pero la gente, el jugador, lo que padece, porque es un padecimiento esa semana, ¿eh? No, tu familia no puede hacer las compras. Si ganás, salís por todo Rosario, ahora sin perder. Sí, claro, mucho más los jugadores, ¿no? Te tenés que quedar encerrado. Sí, mucho más los jugadores que, claro, que terminan siendo el blanco de, bueno, de las felicitaciones si les toca ganar y los abrazos y las fotos, ahora si les toca perder, ni al almacén a comprar yerba, ¿no? Porque se cruza desde con críticas hasta seguramente con insultos y algún reclamo. Estamos en presencia igualmente de un partido fantástico que a todo el mundo le gustaría jugar, ¿no? Claro. Entrar en una cancha y que esa cancha, ojalá hubiese dos hinchadas, que una te aplauda y la otra no. El clásico en sí acá en Rosario es, como yo le decía al principio, una vez que se sortea el fixture, y coincidíamos, lo primero que se ve es en qué fecha toca, qué domingo, para buscar coincidir, para encontrar un hueco, y para que seguramente todo el mundo hable de ese partido. Claro, es así. Bueno, te agradecemos, Fernando, ¿eh? Doctor, le dejo un abrazo y como siempre un placer, ¿eh? Chao, muchísimas gracias. Un abrazo. Desde Rosario, Fernando, hablando de lo que es el fútbol, ¿no? De lo que es el partido Rosario de Newell's o Newell's Rosario. Y así me pasó a mí durante un tiempo en la ciudad de La Plata. Uh-huh. Gimnasia Grima, estudiante de La Plata, Gimnasia Grima, en Córdoba, donde hay dos equipos, es bravo. De lado, porque es el clásico. Y la gente que va a trabajar, a estudiar, a los distintos lugares en esas capitales, ¿de qué van a hablar el lunes? De fútbol. En el partido hablan de fútbol. Y en Rosario se vive de una manera muy particular, ¿eh? Sí, en La Plata también. La Plata vos tenés mitad y mitad, claro. Como es en Rosario, ¿no? Y la otra un poquito puede ser de Boca, de River, de Racing, Independiente, pero la mayoría son de Estudiantes o de Gimnasia. De Rosario o de Ñor. Muy bien. Bueno, y a propósito de eso, Carlos, repasemos que el próximo domingo se juega el clásico rosarino a las 4 de la tarde. Claro. En el gigante de Arroyito, el equipo de Caudet ante Newell's. Un partido aparte, como recién lo comentaba usted. Muy bien. Bueno, Carlos, nos tenemos que ir hasta... Y hasta mañana. Hasta mañana. Le agradecemos a toda la gente que nos sigue. Le decimos que estamos contentos. Que hemos recibido un premio por... ¿Qué? ¿Premio? Una nominación. Una nominación. En una terna para, bueno, tratar de que usted gane el Martín Fierro. Era por el programa, era una nominación para el Martín Fierro. Exactamente. ¿Eh? La Hora de Bilardo, que hace 22 años que está al aire en Radio de la Red. Al aire, en distintos horarios, y desde todo el mundo salimos, ¿eh? Salimos de todo el mundo. Y estamos en una terna ahora, ¿no? Está ternado. Está ternado. Está ternado con el equipo también de la Red. Exactamente. Con un buen momento que encabeza Gustavo López. Ya. ¿Cuántos son la Red? Y un equipo grande, ¿eh? Tiene muchos periodistas. Un gran equipo de periodistas haciendo todas las coberturas en todos los equipos. Sí, está. Viajan a todos lados. Van, bien, viajan, ¿verdad que? Bien. Aparte una buena mesa. Bien. ¿Y así si que... nosotros traemos 20 por una semana? ¿No tendrán en cuenta una semana? No, traemos 20 periodistas, los sentamos acá y hablamos. Claro, ¿cómo no, Carlos? ¿Pero cuándo se cierra eso? No, la votación es el mismo día de la entrega de los premios. ¿Ah, sí? Sí, lo van a hacer el mismo día, Carlos. Bueno, muy bien. Entonces en eso hay una... son tres. Exactamente. Está de... acá. Está... Y después hay otro equipo periodístico. Hay que esperar. Hay que esperar, Carlos. Bueno, muy bien. Nosotros hemos hecho lo posible durante 20 años. 20 años de tener, por ejemplo, de tener un premio. Ahora después la gente que lo decide dirá... este sí, este no, este sí. Lo que pasa es que son tres de deporte. Hay como 40 programas de fútbol, de deporte, y hay tres solo, estamos entre esos tres. Hay que ver ahora qué es lo que se decide. Chao, muchísimas gracias por seguirnos. Chao, buenas noches. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.